La Casa Radio, la casa del rock, presenta. Thank you. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Empezando con todo el poder de Ozzy Osbourne, sonando a todo lo que da. Su tema, uno de sus temas clásicos de Ozzy Osbourne, llamado Crazy Train, tocado en vivo en el año de 1981, acompañado por Randy Rhoads en la guitarra, Tommy Aldridge en la batería y Rudy Sarzo en el bajo. Y tenían también por ahí al tecladista que actualmente toca con Deep Purple, Donaire, que pues bueno, armaron una tremenda agrupación que pues estuvo de gira durante un periodo corto, porque Randy Rhoads falleció al poco tiempo, ¿no? No duró mucho con Ozzy, duró más o máximo como unos 2 años. Y en medio de una gira, pues fue cuando ahí quedó en un accidente de avioneta Randy Rhoads. Pero pues bueno, Ozzy Osbourne ahora sí que nos sorprendió a todo mundo esta semana. Bueno, más bien la noticia, ¿no?, de que Ozzy Osbourne había partido a mejor vida. Y pues bueno, sí fue algo así como pues fuerte para muchos seguidores de Ozzy, ¿no? Muchos fans, muchos amigos, su familia principalmente, pues que Ozzy pues haya ya colgado los tenis, por así decirlo, colgado el micrófono, el traje, y partir a un mejor lugar, así se espera, ¿no? Y pues bueno, pues sí, nos sentimos así un tanto tristes por la situación, por lo que sucedió, y ya se veía venir, ¿no? Pues ya Ozzy Osbourne en su concierto que dio apenas el pasado 5 de julio, pues ya se veía bastante delicado, se veía que pues ya estaba pues cansado, se veía bastante pues decaído, y que hizo un gran esfuerzo, ¿no?, en su presentación. La verdad, pues para estar en esa situación tan complicada, pues ahora sí que se rifó bien cañón todavía Ozzy, por ese cariño que tenía hacia su público, ¿no?, por el cariño a la música también. Y pues bueno, Ozzy pues dejó un gran legado, ¿no? Y este martes pues dan la noticia de que pues ya fallece Ozzy, y pues bueno, comienzan los tributos, se explotan las redes sociales, pues porque mucha banda había conectado con él, no nada más con su música, sino también con su reality show que hizo por ahí, los Osbourne, y que yo nunca vi, yo nunca lo vi, la neta. Creo que lo llegué a ver un poquito por ahí, ya mucho después, ya en YouTube. Vi algún cachito de algún capítulo, pero en realidad pues yo nunca vi ese programa, ¿no? Me lo platicaban algunos amigos, pero pues no, yo nunca lo vi. No tenía televisión de paga y no pude ver ese programa, ¿no? Y pues bueno, pues muchos músicos ahora sí que se manifestaron, empezaron a compartir su pesar, ¿no?, sus sentimientos hacia Ozzy Osbourne y algunas experiencias, ¿no?, que vivieron con él. Algunos músicos que tocaron inclusive con él pues también comentaron acerca de pues de la amistad, ¿no?, que llegaron a tener con Ozzy. Y pues bueno, ha sido bastante amplia la manifestación de pues de la banda, ¿no?, de las personas que de alguna forma apreciaban a Ozzy. Ahora sí que con toda su forma de ser, ¿no? Era una persona pues tal vez muy, muy honesta, muy, muy abierta. Y pues como todo, ¿no? Como en alguna ocasión, pues por ahí en un artículo mencionaba Ozzy que había hecho cosas buenas y cosas no tan buenas, ¿no? Pero pues bueno, era una persona intensa, que le gustaba divertirse en el escenario. Y pues ahora sí que disfrutarlo, ¿no? Y demostrar toda esa energía y esa pasión que tenía por la música con sus fans en los conciertos en vivo. Bien, pues hoy va a ser un tributo para Ozzy Osbourne. Ya le habíamos lanzado un tributo el pasado 5 de julio, que fue también ahora sí que por motivo de esa despedida que hizo gigantesca Ozzy en el estadio de Birmingham. Y pues nos conectamos nosotros, estuvimos tratando de conectarnos con la transmisión, y por ahí algunos usuarios, ¿no?, de Facebook estuvieron compartiendo la transmisión del concierto, y de repente pues nos conectamos y ahora sí que nos conectábamos al concierto y podíamos disfrutar un poco acerca de esa, pues de ese evento, ¿no? Tan chido, ¿no? Que fue muy emotivo también observarlo. El cierre de una carrera de un gran músico, de unos grandes músicos, ¿no? Porque también sus músicos que lo acompañaron y con los que formó parte de sus agrupaciones. Sí, como les digo, pues estuvo acompañado por una, ahora sí que por cada uno de sus músicos que a lo largo de su trayectoria, pues formaron parte, ¿no? De, ahora sí que de los proyectos que trabajaron juntos. Pero sí tenía, ahora sí que era el frontman, era el carisma, ¿no? De la banda, el que siempre, pues de alguna forma, pues estaba dando la cara e impulsando, ¿no? El poder de la agrupación. Lo hizo muy bien con Black Sabbath en diferentes ocasiones. Y con Ozzy Osbourne, como ya como solista, pues también hizo una gran aportación también, ahora sí que para impulsar, ¿no?, su propia carrera, apoyándose de grandes músicos, como lo fue Randy Rhoads en la guitarra, y pues sus músicos también, el baterista que tocara con Julian Heap, y quién más, y el baterista y el bajista, ¿no?, que también posteriormente tocaría con Julia Heap, pues apoyaron esa primera agrupación de Ozzy Osbourne. Y pues bueno, ahorita voy a checar bien los datos de los músicos que lo acompañaron. Déjenme buscarlo de una vez por acá para que diga bien los nombres. Sí, es que luego los estudio pero luego se me olvidan. Si sí, aguanten tantito. Aquí vamos a ver la primera alineación, aquí la tenemos, a ver, déjenme ver. Teníamos a Ozzy Osbourne como en la voz, es la primera alineación, su músico Randy Rhoads en la guitarra, Bob Daisley en el bajo y Lee Kerslake en la batería, que formaron esa primera agrupación con la que grabaron el Blizzard of Oz de 1980. Y posteriormente el Diario de un Loco del 81. Ellos fueron los que grabaron ese material y pues bueno, pues aportaron una cosa gigantesca para, ahora sí que para la historia del rock, ¿no? Con esos dos álbumes. Y marcaron el camino ya como solista de Ozzy Osbourne. Sí, entonces fue muy emotivo ese concierto. A mí se me hizo bastante chido. Me sorprendieron mucho la participación de los músicos invitados. Inclusive Jackie Lee estuvo ahí tocando también, que es uno de los guitarristas también que compuso grandes temas, como la de Bark at the Moon, que es una de las rolas así como más tocadas por Ozzy Osbourne, ¿no? Que yo creo que nunca faltaba esa rola en los conciertos. Y pues bueno, estuvo Jackie Lee ahí tocando también en una banda que se armó con varios músicos acá de diferentes agrupaciones, una power banda, power band, en donde también estuvo ahí Nuno Betancourt tocando la guitarra bien cabrón. Me gustó mucho Nuno Betancourt, la verdad que se rifó los solos bien cañones, tanto de Jackie Lee como de Randy Rhoads. Estuvo bastante bien, a mí me gustó mucho cómo la ejecutó. Y pues bueno, pues fue muy, muy bueno este concierto, muy chido, muy, así como les digo, muy llegador. Y pues bueno, pues no tardó mucho, bueno, pasaron 2 semanas y muere Ozzy, pues ahora sí que cerrando un capítulo, no nada más en su historia como músico, sino también en su vida, ¿no? Dejando ahora sí que ya un legado ya histórico a través de todo lo que realizó Ozzy, ¿no? Que ahora sí que fue algo muy, muy grandioso. Y por acá Alexan dice, buenas noches a todos los amigos y conectados de la Casa del Rock, ya presente para escuchar buena música con la mala noticia de que se fue el gran Ozzy Osbourne. Una rola, por favor, Mr. Crowley. Ahorita la ponemos a Alexan, ahorita la buscamos. Y por acá, nos comparte por acá Luis también, Luis Lobo. Acá saluda a la banda y nos pone ahí algo de Ozzy, algo de lo que dice la banda. Robert Plant se manifiesta. A Ian Gillan, sí, pues toda la banda que de alguna forma, pues, conectaban, ¿no? Con este tremendo músico llamado Ozzy Osbourne. Y pues mucha banda, ¿no? De alguna forma, pues, lo van a extrañar por su tremendo carisma. Dear Ozzy, querido Ozzy, dice Ian Gillan, I can help smiling. No puedo evitar sonreír incluso ahora. You improved my life. Mejoraste mi vida. Gracias, amigo. Dice Ian Gillan. Robert Plant, Farewell, Ozzy. Déjenme traducírselos para que lo entendamos todos. Lo que dice Robert Plant por acá dice: adiós, Ozzy. Qué viaje. Navega allá arriba, finalmente en paz. Realmente cambiaste el planeta del rock. Ahí está, eso es lo que comenta Robert Plant. Grandes músicos a los que de alguna forma también admiraba a Ozzy, ¿no? Ozzy manifestó en algunas ocasiones pues que admiraba mucho, ahora sí que estas bandas, ¿no? A Deep Purple, a Led Zeppelin, que pues fueron bandas que de alguna forma también lo motivaron a hacer su propia banda, ¿no? Porque estas bandas surgieron antes todavía, o casi, sí, un poco antes, y de alguna forma pues fueron así como que las influencias primarias, ¿no? Para que Ozzy Osbourne armara su banda y también aportaron una gran... una gran aportación musical, ¿no? A lo que sería la historia del rock. Y Ozzy Osbourne no teniendo esos atributos como los así vocales, como los de Ian Gillan o Robert Plant, en cuanto a sus maneras de manejar sus voces acá gritando y haciendo cosas así bien locas. Ozzy Osbourne, yo siento que hizo algo también muy, muy increíble. Y hace poco estuve yo comentando con Alexa, ¿no? Acerca de quién sería el mejor vocalista de todos los tiempos, ¿no? Y analizamos, digo, no, pues quién sería el mejor vocalista de todos los tiempos dentro del rock. Y yo le dije a Alexa, le digo, ¿sabes qué? Pues para mí Ozzy Osbourne, aunque no tenía esa voz que tuvo en algún momento Ian Gillan o Robert Plant o muchos otros vocalistas, Ozzy Osbourne tenía un carisma muy especial, que de alguna forma pues sobresalía, ¿no? Y levantaba mucho pues esa banda, ¿no? Esa música que él hacía, ¿no? Y las melodías que manejaba, ¿no? Una voz muy melodiosa y aparte con mucho feeling. Yo pienso que Ozzy ha sido uno de los grandes, ¿no? Dentro de este género, ¿no? Metalero, ya que era ya un rock ya más rudo, ¿no? Porque sabemos que está Queen también, ¿no? Con Freddie Mercury, pero ellos como que sí estaban un poquito alejados en cuanto al estilo musical, ¿no? Que ya manejaban estas bandas, ¿no? Como Led Zeppelin o Deep Purple, ¿no? Que ya le pegaban más a lo que ya iba a ser el metal o lo que ya comenzaba a ser lo que era el metal, ¿no? O no sé qué piense la banda, pero para mí Ozzy sí ha sido como que es, para mí, fue el mejor vocalista dentro de lo que es el metal. Bien, seguimos por acá. Y por acá luego de saludos a Alex, a Arturo, Alex, San Fabián, Metal Blood, Alex Pong, a la Tomandancia y al grupo de WhatsApp Metallica en México. Pues un saludo para toda la banda que se conecta. Y pues ahí está, Lobo ya manda saludos. Y pues bien, vamos a empezar con unas rolas antes de lanzar esa que nos pide Alexa de Mr. Crowley. Vamos a lanzar una de las rolas que influenció a Ozzy Osbourne, con la que de alguna forma se inició o se prendió esa llama en su corazón para querer ser músico. Vámonos con esto de los Beatles, She Loves You. Y esto dice así, The Beatles, She Loves You. She loves you, yeah. You think you've lost your love? Well, I saw You know you should be glad. You know it's up to you. I think it's only fair. Pride can hurt you too. Apologize to her. You know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. She loves you, The Beatles. Un tema que inspiró a Ozzy Osbourne. Bueno, más bien el tema que inspiró a Ozzy Osbourne para ser músico. Él comenta que llegó a escucharla en la radio y dice, no manches, ¿qué es eso, no? Dice, yo quiero hacer eso, ¿no? Yo quiero hacer eso, ¿no? Quiero hacer música. Y pues desde ahí pues ya siguió su camino y pues bueno, tuvo en algún momento la oportunidad de conocer a Paul McCartney y pues ahí pasan hasta la escena, ¿no? El video, donde llega y se encuentra con Paul McCartney, se lo presentan y ya pues llegan y se dan un abrazo. Y Ozzy Osbourne le manifiesta, ¿no?, esa tremenda admiración que sentía por él. Y pues bueno, que fue una de sus grandes influencias pues para poder, que, bueno, para hacer y sí que, o querer y querer ser músico, ¿no? Y pues bueno, pues ahí está y pues vaya que hizo grandes cosas Ozzy Osbourne. Pero no nada más los Beatles, sino que fueron muchas bandas, ¿no? Ya después las que lo motivaron, ¿no? Como bien platicábamos, ¿no? Que también Deep Purple y Led Zeppelin, ¿no? Que eran esas bandas ya poderosas que de alguna forma lo influenciaron para poder para querer hacer ese tipo de música, ¿no? Ya con un sentido más rudo y más salvaje, por así decirlo, ¿no? Dice por acá Lobo, dice, respecto a Ozzy, tienes razón, yo también pienso y lo platicaba con mi amigo Juan Carlos Oviedo, baterista de Mausoleo de Azcapo. Y por otro lado, lado Adrián Ax, mejor conocido como de Tibu Rock, de Damn Shark, algo así, ¿no? Que Ozzy no tenía la mejor voz ni una gran técnica vocal, pero su carisma y sus canciones solo sonaban bien con él y sus locuras nos caían bien a todos. Sí, la verdad, tenía un carisma muy especial que pues, de alguna forma, pues, mataba a lo demás, ¿no? Es como decir, verbo mata carita, ¿no? Y vaya que lo hacía así bastante bien, ¿no? Tenía un carisma muy especial, se divertía bastante en el escenario, como que jugaba en el escenario, ¿no? Ya saben que en los conciertos agarraba luego sus cubetas de agua y a bañar la banda o sus pistolitas de agua, brincaba como un chango, le jalaba las greñas a los guitarristas, los levantaba y hacía una mola de locuras que inclusive sus mismos compañeros luego hasta se reían, ¿no? Hay unos videos donde está Tony Iommi pues viéndolo y nada más se ríe, ¿no? De cómo Ozzy pues está ahí haciendo sus gracias. Y pues eso era algo que le imprimía a la banda, pues algo muy especial, ¿no? Y me acuerdo también que cuando fue la reunión después de muchos años de Black Sabbath, cuando regresaron, yo estaba viendo el video, ¿no? Compré la cinta y la estaba viendo ahí en la televisión, ¿no? Puse la cinta ahí en VHS y lo empecé a ver y estaba uno de mis sobrinos, ¿no? Mi sobrino Adrián, que tenía como unos 10 años. Y ya lo empezamos a ver y me acuerdo que mi sobrino estaba risa y risa. No manches, está re loco ese cuate, ¿no? Así mucha risa le empezó a dar Ozzy Osbourne, que de alguna forma lo atrapó por eso, ¿no? Por sus caras, sus locuras que hacía en el escenario, que le empezó a gustar a mi sobrino mucho, ¿no? Y ya de repente, pues ya solito él veía el concierto, ¿no? Ya se quedaba viéndolo ahí un rato, pero porque le llamaba la atención su manera de ser de Ozzy, ¿no? Y aparte las canciones también le gustaban, ¿no? Pero ese carisma pues era muy especial y atrapaba hasta a los niños. Pues bueno, seguimos por acá. Y Alex Trasher dice, saludos a todos y todas los fanáticos de la Casa del Rock, su cuate Alex Trasher. Bien, entonces Alex, qué bueno que andas por acá, Alex. Bien, entonces estamos por acá. Y vamos a preparar unas rolas más que ya nos comparte por acá Alexan. quiere escuchar Mr. Crowley con Ozzy Osbourne, vamos a lanzar este tema de Mr. Crowley del álbum tributo a Randy Rhoads del año de 1981. Y estamos poniendo estos temas en especial porque Ozzy Osbourne tenía una conexión muy, muy estrecha o muy, muy entrañable con Randy Rhoads. De alguna forma siempre lo mencionaba, muy seguido lo mencionaba, ¿no? De ese gran cariño que le tuvo. Y aparte, pues, esa gran banda, ¿no?, que formaron. Bien, pues vámonos con esto que dice así: Mr. Crowley, Ozzy Osbourne. Yeah. Mr. Crowley, Ozzy Osbourne, en vivo en el año de 1981, con la guitarra del gigantesco Randy Rhoads, ahí en la guitarra. Sin menospreciar a los demás músicos o guitarristas que formaron parte de la agrupación de Ozzy Osbourne, siento que Randy Rhoads fue el que marcó el camino, ¿no?, de todos los demás músicos. Inclusive Zakk Wylde, admiraba mucho a Randy, ¿no?, por esa tremenda capacidad melódica y poderosa, ¿no?, que plasmó en cada uno de sus temas. Y en el concierto, ¿no?, de despedida de Ozzy de este pasado 5 de julio, pues de alguna forma Zakk Wylde sabía, ¿no?, que también era como rendir un tributo también a Randy Rhoads, tocando esos temas, que principalmente la mayoría de los temas que tocaron pues eran de las composiciones de su primer disco de Ozzy Osbourne. Bien, seguimos por acá. Y también una anécdota también que Van Halen llegó a comentar, ¿no?, que cuando murió este Randy Rhoads le preguntaban, ¿no?, qué pensaba de Randy, ¿no? Pues que sí lamentaba, ¿no?, la pérdida de un músico no tan joven, ¿no?, pero pues que de alguna forma pues no había contribuido nada al rock, ¿no?, no había innovado en nada, ¿no?, simplemente pues hacía lo que Van Halen hacía, ¿no?, lo que él hacía, ¿no?, de alguna forma él decía, ¿no? Pero pues ahora sí que yo creo que estaba muy chavo también Eddie Van Halen, ¿no?, opinando de esta forma así como muy, muy a la ligera, que posteriormente me imagino que pudo haber cambiado de opinión, porque no es tanto lo que innoves en cuanto a composición, o sea que sí es importante, ¿no?, pero de alguna forma ya innovas en la manera en la que expresas, en la que tú haces los mismos recursos que ocupas musicales, las escalas, los riffs que ya de alguna forma son ya como les diré, ya construidos de una manera, pues la forma en que tú, en cómo haces uso de todo eso, ¿no?, de esos acordes, de esas distorsiones, es lo que hace único a un músico, ¿no? Y Randy Rhoads de alguna forma demostró con sus composiciones que lo que aportaba, pues, era su propio feeling, no, su propio sentimiento, y eso lo hacía como de alguna forma único, y esa era una gran aportación ya como músico. Y Van Halen, pues, ¿qué podemos decir de él, no? Hizo unas grandes aportaciones también en sus creaciones y en su propio feeling, ¿no?, en su técnica, que él decía de alguna forma que también reconoció, ¿no?, que él no era el creador, ¿no?, del tapping, ¿no?, porque eso ya existía desde antes, ya hay unos videos ya antiguos que ya músicos ya italianos o no sé de dónde ya hacían uso de ese tipo de técnicas, ¿no?, del tapping, y ya simplemente Eddie pues lo adoptó y lo clavó en el rock, que eso fue la innovación, ¿no?, meterla ya con distorsión, con un sonido acá pues rudo, y eso es lo que marcó así como que su aportación, ¿no?, que fue algo muy importante, ¿no? Bien, pues escuchamos Mr. Crowley, temazo, ¿no? Un gran tema que nos comparte Alexan, eso fue muy bueno. Y Alexan por acá nos dice, saludos a todos. Saludos también Luis Lobo, Alex Trasher, Raimundo, René y a las chicas y chicos de La Tomandancia y a toda la banda que se conecta, dice Alexan. Bien, pues Alexan. Y por acá René también estaba ya por acá, dice, saludos a todos los de la casa, dice, acá celebrando el primer aniversario de la bendición. Saludos a todos. Ah, pues un saludo a René para allá. Y un abrazo para tu bebé, que sigan acá ahora sí que festejando en grande, ¿no? Acá con el pastel y pues ahí con el ponche, no sé qué vayan a tomar. Y también Luis Lobo por acá nos dice Luis Lobo. Dice, yo tengo una anécdota que compartirles, dice Luis Lobo, dice. En esta semana, después de 35 años rockeando, escuché por primera vez la rola Diary of a Madman en la radio y completa. En su tiempo yo siempre la saltaba porque quería rolas más movidas. Me gustó bastante esos arreglos orquestales. Y como dato curioso, los locutores de la era del dinosaurio de Reactor dijeron que la rola So Tired fue de las primeras power ballad en el rock, y que muchos la criticaron, pero también después muchos siguieron esos pasos en sus bandas. Ahí está, de las power ballad. Y pues sí, pero fíjate que Ozzy Osbourne ya tenía unas power ballads bien perras. Esa de Chains a mí se me hace una balada bien cañón, que ya había hecho con Black Sabbath. La de Goodbye to Romance, que es una balada también acá pesadona, que sacó también en su primer disco como solista, también se me hace una balada bien cañona. Y así, ¿no? Y esa rola también que dices también es una balada, ¿no? So Tired, que creo que la grabó esa ya con Jackie Lee. Y bien, entonces seguimos por acá. Dice, esa portada es una edición argentina de la época. Ozzy Osbourne, diario de un loco. Acá nos muestra el lobo la portada de ese disco, ¿no? Tiene las letras de Ozzy Osbourne con un fondo negro y también diario de un loco ahí en gris, ahí abajito de las letras de Ozzy. Esas letras características de Ozzy Osbourne. Bien, seguimos por acá. Y Carly dice por acá, dice, hola, dice, sí se escucha bien, saludos al perrito que también quiere rendir tributo a Ozzy. Arturo, saludos desde Reynosa. Bien, entonces Carly, qué bueno que te haces presente por acá. Y pues estamos aquí rindiéndose tributo al tremendo Ozzy. Y sí, como bien dices, también acá los perritos de repente acá se cuelan. Y pues ahí son parte luego de acá de la música, ¿no? Porque de repente acá el botón para mutear no funciona y se cuela por ahí los ruidos. Bien, pues seguimos por aquí. Y Alex Thrasher también dice, esas rolitas, esta rolis, por favor, dice este el buen Alex Thrasher. Secret Loser también. Sí, es ese material. Fíjate que apenas ayer me aventé esos materiales completos, Alex. Esos dos discos que grabó Zakk Wylde, más bien Jackie Lee. Dije, voy a escucharlos completos. Y ahorita lanzamos también ese material. Bien, pues vamos a lanzar acá también algo que nos comparte René. René anda por acá. Dice, René dice, saludos a todos los de la casa. Ya les había dicho, leído esto, ¿no? Bien, vamos a lanzar esto que nos comparte René. Que es un dueto que hace Lita Ford con Ozzy Osbourne. Con el tema Close My Eyes Forever. Vamos a escuchar este tema y a conectarnos con estos músicos tan buenos, estos vocalistas, Lita Ford y Ozzy Osbourne. Close My Eyes Forever. Baby, I get so scared inside and I don't really understand. Is it love that's on my mind or is it fantasy? Heaven, is in the palm of my hand and it's waiting here for you? What am I supposed to do with a childhood tragedy? If I close my eyes forever, will it all remain unchanged? If I close my eyes forever, will it all remain the same? Sometimes it's hard to hold on, so hard to hold on through my dreams. It isn't always what it seems when you're face to face with me. Like a dagger, you stick me in the heart. It takes the blood from my blade. And when we sleep, would you shelter me in your warm and dark and gray? Will it all remain the same? Close My Eyes Forever, Lita Ford y Ozzy Osbourne. De repente acá hubo una interrupción acá media cañona, sí, pero que alcanzamos a rescatar aquí la transmisión para que no se pasmara por completo y se bloqueara la computadora. Pues logramos ahí hacer una maniobra y pues parece que está funcionando bien ya nuevamente la transmisión. Cualquier cosa, pues ahí nos pueden comunicar a ver cómo está la onda. Pero parece que está funcionando bien. Una tremenda rola esta que nos compartió este René. Esta balada bien, bien potente, muy chida. Una power ballad, como dice el Lobo. De las que a los que nos tenía acostumbrados Ozzy Osbourne, ¿no? Ya saben, muchos decían una balada osborneana. Sí, porque ya eran clásicas de Ozzy. Casi en cada disco siempre nos clavaba ahí o clavaba una balada. Mínimo una, y porque sabía que eran de alguna forma pues intensas y llegadoras, ¿no? Y pues bueno, eso ya lo viene haciendo desde Black Sabbath, ya tenía unas baladas muy cañonas y pues bueno, yo pensaba que lo había hecho con Randy Rhoads y con sus primeros discos, pero no, ya tenían unas rolas ya muy llegadoras, como esa de Change, que para mí se me hace una balada bien chida. Y a pesar de que nada más es puro pianito y unas cuerditas, ¿no?, de un sintetizador, la verdad que se oye bastante chida y muy potente la rola. Bien, pues seguimos por acá y les iba a mandar una imagen. Déjenme ver, es que yo creo que por tratar de mandar esa imagen a lo mejor se bloqueó la compu. Déjenme ver cómo está por acá la onda. Al ratito se las mando ya, si voy a ver si jala bien. Ya se las comparto la imagen para platicarles también algo acerca de esa imagen, ¿no? Y por acá Raimundo dice, ¿qué hubo? Dice, mi estimado Arturo, ¿ya pusiste la de Change? Un saludo para toda la banda. No, fíjate, es de la que estamos hablando. Hablando ahorita. Y ahorita la lanzamos de una vez, esa de Change, que no manches. Sí, hay una versión muy chida. Que inclusive la tocaron en vivo. Se juntaron y se la aventaron acá en vivo en estudio. Voy a ponerles esa porque se me hace muy chida cómo la interpretan acá en estudio. Y al final son esas risas que se avientan, ¿no? Vamos a escuchar la de Chains de una vez y... Ah, pero también por acá en lo que... Preparo también la de Alex Thrasher, ¿no? O sí, mejor vamos a lanzar primero la de Alex Thrasher, Raimundo. Te ganó Alex. Ya te lanzamos esa de... Esa que dices de Chains. Ya mientras lo voy preparando por acá, es que aquí ya tengo la de Alex. Entonces, vámonos con esta rola llamada Secret Loser de Ozzy Osbourne. Vámonos con esto que dice así. Oh, Secret Loser. Del disco Ultimate Saint del año de 1986. Una rola muy chida. En donde participa ahí Jackie Lee en la guitarra. Aportando y pues bueno. Uno de sus discos que también tuvo grandes rolas, ¿no? Ahí tenemos esa rola también de Shot in the Dark, que también es una de sus rolas así como más sonadas de Ozzy Osbourne, ¿no? Que no faltaba también en sus conciertos, ¿no? Esa rola la tocaba también muy seguido. Y pues bueno, grandes aportaciones, ¿no? En cada uno de sus producciones. Y esto nos lo comparte el buen Alex Thrasher. Esas rolitas que yo me puse a escuchar ayer detenidamente estos materiales. Que no me había dado la oportunidad de escucharlos completos. Nada más escuchaba las más sonadas, ya saben, las que ya conocía. Pero pues dije, no, pues ahora sí voy a escucharlos completos, a ver cómo están. Y pues me gustaron bastante, unas rolas más que otras. Pero pues ahí se ve esa evolución que también iba tomando Ozzy, ¿no? Con cada una de sus producciones, ¿no? Lo que ya había dicho con Randy Rose, como les digo, marcó un camino que de alguna forma le dio ese soporte, ¿no? Para sus siguientes producciones. Y el material de sus primeros discos es el que formaba parte, ¿no? de sus sets, ¿no? Por lo regular en sus conciertos no faltaban muchos de los materiales de sus primeros dos discos, que ya eran complementadas ya con los materiales de los otros, ¿no? Una o dos rolas de cada material y así, ¿no? Iba haciendo sus set list, que era bastante bastante nutrido, ¿no? Bastante variado, ¿no? Porque también metía muchas rolas de acá de Black Sabbath, ¿no? Y era algo que lo hacía así muy variado, ¿no? Sus presentaciones por lo que presentaba, ¿no? Bien, estamos por acá y les mandé ahí una imagen acá de Ozzy. No sé si ustedes recuerdan esas imágenes, a ver quién me dice dónde las vio por primera vez, dónde las llegó a ver esos dibujitos que les mandé, que se supone que es un Ozzy que está ahí haciendo sus travesuras. Y que al parecer creo que hasta Ozzy dibujó ese muñequito. Pero ¿ustedes tuvieron alguna experiencia con ese dibujo? ¿Lo llegaron a ver en algún lugar en especial? Porque yo sí tengo por ahí algo que comentarles. Esa figurita, ese dibujo de ese muñequito, yo lo vi por primera vez en los 90s, por ahí por mediados de los 90s. Y dice Luis Lobo, son del Primeros Fest. Sí, más o menos son por ahí, de esas épocas. Y yo recuerdo que cuando empecé a navegar por internet aquí en mi casa por primera vez, la primera página que yo quise buscar fue la de Ozzy Osbourne. Cuando estaban esos discos, ya saben, que te regalaban ahí para que pudieras entrar a internet, ¿no? Gratis, ¿no? Y ya saben, la conexión era por vía telefónica y hacía un ruido ahí la conexión, ¿no? Acá medio raro, para poder hacer esa conexión a internet, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese tiempo pues yo ya obtuve un disquito de esos, me comuniqué con la chava pues con la empresa para que me dieran orientación de cómo configurarlo, cómo instalarlo, y ya me fueron guiando paso a paso, ¿no? Para poder echar a andar esa onda, ¿no? El internet. Y ya hasta que por fin ya yo solo por acá me puse ya después a buscarle, hasta que entró a internet, ¿no? Y la primera página que quise buscar fue la página de Ozzy Osbourne. Ya la busqué y empezó a entrar y poco a poco se fue abriendo porque mi ya saben, el internet era bien lento y la imagen acá bien lenta, poco a poco se iba abriendo la página, iba apareciendo y fue apareciendo esta imagen, ¿no? De estos muñequitos que eran los que le daban la entrada a su página de Ozzy Osbourne. No me acuerdo si tenía una especie como de casita ahí, como un castillo o algo así, pero este muñequito era uno de sus imágenes principales de esa página de por ahí de mediados de los 90s. Bien, pues seguimos por acá compartiendo materiales chidos. Dice, la descripción de Ozzy en Spotify es genial. Ah, Sí, pues a ver, coméntanos algo de eso, Luis. A ver cómo está la acción. Bien, seguimos por acá. Y vamos a lanzar un tema que nos comparte Raimundo. Raimundo por acá nos dice que quiere la de Chains. Vamos a lanzar esa de en vivo porque se me hace muy chida cómo la ejecutan en vivo. Están en un estudio, pero ahí en el estudio se ve cómo imprimen toda su, pues, todo su feeling, ¿no? Ahora sí que completamente haciendo una presentación ellos ahí. Y la verdad que la ejecución es genial. Escúchenla, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Y vámonos con esto que dice así: Chains, Black Sabbath. Wish I could go back and Jay-Z. Chains, Black Sabbath. Y esas risas no son mías, ya les había dicho. Son acá de la banda de Black Sabbath, que está tocando esa rola, que tocó esa rola en vivo y en estudio. Geezer Butler en un teclado haciendo las cuerdas, sonido de cuerdas, violines. Y en otro teclado Tony Iommi tocando el piano, ¿no? La figura del piano. Pero la manera en que la tocan, pues, está increíble. Y Ozzy Osbourne dándole ese feeling intenso, ¿no?, a la canción. Esa es una canción, por lo que leí, que es de Geezer Butler. Pero Ozzy Osbourne, de alguna forma, siempre las hacía suyas. Él les imprimía ese feeling intenso para que, como les digo, ¿no?, para transmitir, ¿no?, y llegar a la audiencia de una manera fuerte. Y eso lo podíamos ver, ¿no?, cómo él se apropiaba de las canciones, las hacía suyas y las llevaba un paso más allá, ¿no? O mucho más allá, un buen camino, un trecho mucho más allá, ¿no? Dándoles ese tremendo, tremendo feeling. Y algo que también estuve por ahí indagando e investigando, es como las canciones, inclusive de los artistas, y en el caso de Black Sabbath o de Ozzy Osbourne como solista, cómo aportaban inclusive el público, ¿no? También se convertía en autor, en coautor de las canciones, ¿no? Podemos escuchar esa de War Pigs, que es una canción que no tiene ese coro monumental que escuchamos en vivo, ¿no? Escuchamos la grabación en estudio y no está el coro ese de acá que oímos en los conciertos, ¿no? De alguna forma ese coro gigantesco, pues lo hizo el público, lo conectó con la canción y empezó a corear ese corito, ¿no? Ese coro intenso. Y muy potente, ¿no? Porque tiene un sentimiento bien llegador, ¿no? Y también Tony Iommi llegó a decir, ¿no?, también por ahí, en algún artículo, que las canciones el público las hacía mucho más gigantescas, ¿no?, mucho más grandes, ¿no?, algo que ellos ni siquiera habían imaginado, ¿no? De repente se me seca un poco la garganta, muchachos. Bueno, seguimos por acá. Y Lobo dice por acá, dice, la descripción de Ozzy en Spotify es genial, ¿no? Porque ponen ahí una descripción en Spotify. Y ponen el artista verificado, ¿no? Y ponen 12.378.897 oyentes mensuales. Nada más unos cuantos. Y la descripción dice así: "If you need to read a bio to learn about who Ozzy Osbourne is, what rock have you been living under?" O sea, quiere decir, si necesitas leer una biografía para entender quién fue Ozzy Osbourne o quién es Ozzy Osbourne, en qué caverna has estado metido, ¿no?, o bajo qué rock has estado metido, ¿no? Porque, pues, dando a entender, ¿no?, que Ozzy Osbourne es súper conocido, ¿no? Ya saben que, pues, llegó también a un público mucho más amplio a través de su reality show, ¿no?, llamado Los Osbourne. Y, pues, mucha gente los conoce, ¿no?, y lo conocen. Y aparte en los videojuegos, ya saben, los niños conocieron a Ozzy Osbourne o su música de Ozzy Osbourne por medio de los videojuegos, ¿no? Y, pues, bueno, ahí está. Y, pues, ese carisma tan gigante, ¿no?, que, como venimos platicando, que tenía Ozzy, ¿no? Y que, pues, bueno, vamos a seguir viviendo, de alguna forma, todas esas actuaciones que hizo en vivo, ¿no?, o en los diferentes lugares donde se llegó a presentar, ¿no? Bien, seguimos por aquí. Creo que ya lancé las rolas que me pidieron, ¿no, muchachos? Seguimos por aquí. Vamos a lanzar una rola que también se me hace, bueno, meter por acá. Otras de las influencias también de Ozzy Osbourne y de Black Sabbath, de alguna forma, ¿no? Vámonos con una rola de una banda que también es de origen inglés. ¿Cuántas bandas no nacieron allá, no? Y estas bandas de alguna forma siempre se retroalimentaron, ¿no? Unas de otras. Y es el caso de Black Sabbath, de los miembros de Black Sabbath, que se nutrieron, ¿no?, de mucha, mucha música muy chida. Y vamos a escuchar algo de Led Zeppelin. Esto que se llama Kashmir, Led Zeppelin. The sun fades the ground. Escuchemos el tema Kashmir de Led Zeppelin. Le pega el micro. De Led Zeppelin, de su álbum Physical Graffiti, del año de 1975. Una tremenda, tremenda canción. Y esta la agregamos aquí hoy en el especial como, como un tributo a Ozzy Osbourne. Segunda parte, porque ya habíamos hecho una primera parte, la segunda parte, la continuación, dada la situación. Y pues bueno, Zeppelin es una de las influencias de Ozzy Osbourne y de Black Sabbath, ¿no? Para de alguna forma contribuir a su creación musical. Y se ve plasmado, ¿no?, en varias de sus canciones, esa influencia, inclusive en la de Paranoid, ¿no? Ese riff con el que empieza Paranoico, pues suena en una rola de Zeppelin. Y por ahí platica Tony Iommi que pues estaba ahí como que choreando un poquito esa rola. Y de repente dice, no, pues aquí puede salir una rola, pero para nosotros, ¿no? Con esto nada más haciéndola igual unas modificaciones por ahí, haciéndola un poco más rápida. Y pues bueno, ya agregándole otros cambios y eso. Y pues lograron hacer esa rola de Paranoico, que de alguna forma pues es la rola más popular, ¿no?, de la banda, ¿no? Con la que conecta mucha banda y con la que conectamos muchos, ¿no? Porque fue de alguna forma la que llegamos a escuchar por primera vez en la radio. Y pues una rola bastante pegadora y que sigue, ¿no? Y de alguna forma conectando con la audiencia, ¿no?, con las nuevas generaciones, pues para acercarlos al conocimiento más profundo de esta agrupación llamada Black Sabbath y de lo que hizo Ozzy Osbourne ya como solista. Bien, seguimos por acá recordando también cuando vino Ozzy Osbourne a México, ¿no? En 1995 vino a México por primera vez. Yo me acuerdo que cuando lo anunciaron, de volada me lancé por mi boleto. Dije, no me lo pierdo por nada. Yo tenía la ilusión de ver esa banda completa, ¿no?, que ya conocía, con Zakk Wylde y los demás elementos. Pero pues llegó otro guitarrista que yo desconocía, la verdad, en ese tiempo, que es Joe Holmes, que ya después indagué e investigué por ahí. Ahora sí que ahí sí yo no conocía mucho de John Holmes, pero resulta que él fue alumno de Randy Rhoads y pues bueno, trabajó, tocó con David Lee Roth cuando David Lee Roth estuvo de solista y ocupó el lugar, John Holmes ocupó el lugar de este guitarrista, ¿cómo se llama? Déjeme ver si me fue la... de Jason Becker. Jason Becker tocó con David Lee Roth para, creo que era como su segundo disco, algo así, y ocupando él, ahora sí que ocupando Jason Becker el lugar de que dejaba Steve Vai. Entonces imagínense ahora sí que el nivel de músicos, ¿no?, que se requerían pues para poder estar ahí en la banda de David Lee Roth. Y ahora sí que fácilmente pues Jason Becker entraba ahí, ¿no? Él, un gran talentoso, y nada más que se enfermó, le dio como esclerosis, algo así. No me acuerdo bien del nombre, pero haz de cuenta, pues le afectó todo, ahora sí que pues sus músculos, su movimiento, y ya le imposibilitó ya de alguna forma pues ya estar en las giras, ¿no?, ya de promoción del material que habían grabado, porque sí lo grabó Jason Becker. Y el lugar que el músico que ocupó su lugar fue Joe Holmes. Ya en los conciertos ya en Inglaterra y todo, pues ya estaba ahí ya Joe Holmes tomando, ahora sí que sacando la banda adelante, ¿no?, en la guitarra. Y pero pues bueno, tocó con Ozzy Osbourne también acá como músico de apoyo para los conciertos en vivo cuando Zakk Wylde estaba ahora sí que ausente también por los compromisos con su banda. Y pues bueno, vino a México y pues sí cumplió bastante chido, pero a mí como que sí me hubiera gustado mucho ver a Zakk Wylde en vivo, porque yo ya lo venía siguiendo y ya pues, se me hacía un guitarrista también muy tremendo, muy gigantesco, ¿no? Pero aún así la presentación estuvo buena. Vino de bajista Geezer Butler, y no me acuerdo del bataco, si era, creo que sí es Randy Castillo, no, creo que sí fue el que vino, no me acuerdo bien. Pero pero la presentación estuvo muy buena, y ver a Ozzy Osbourne aquí en México pues ya era como un sueño para pues, los que éramos bastante seguidores de Ozzy, ¿no? Y estuvo muy chido verlo aquí en el Palacio de los Rebotes de los Deportes aquí en México. Y pues bueno, pues fue una experiencia chida. Me acuerdo que ese día yo me lancé solo al concierto, dije, no, pues no hay nadie con quien, pues yo me lanzo solo, cabrón. Ya me lancé al concierto, y acabando el concierto pues ya casi acabó a las 12 de la noche. Ya saben que luego ya no hay metro, cómo movernos. Y digo, no, pues ahora cómo me muevo, pues me voy en taxi, ¿no? Pero pues como que no me quiero ir solito, así como que me daba miedo todavía, ¿no? Y y pues ya que me junto con un camarada, ¿no?, que iba ahí caminando también solo, y ya le hice la plática, estábamos ahí platicando acerca de la experiencia del concierto y toda la onda. Y ya que le pregunto que pues para dónde iba, ¿no? Pues no, pues voy allá para Puente de Vigas, ¿no? Y digo, no, pues sabes que pues yo voy más o menos por el rumbo, yo estoy de ahí de Escapo, ahí de por el metro Escapo. Y ya, pues nos, ahora sí que acordamos venirnos juntos. Entonces, pues, vámonos juntos, pues, cámara. Ya nos venimos juntos y ya de alguna forma veníamos platicando acá durante el trayecto, pues acá acerca de la experiencia del concierto. Y él me comentaba que para él Arturo Wisser era como que quería agarrar algo de la influencia de Ozzy Osbourne con sus actitudes, ¿no? Él era muy seguidor de Luzbel y dice, no, pues siento que Arturo Wisser como que tiene mucha influencia de Ozzy Osbourne, como que sí le ha agarrado algo, ¿no? Y pues bueno, él me venía platicando eso y total, pues ya llegamos aquí a mi cantón, ya me bajé y pues ya nos despedimos y ya, eso fue todo. Pero pues bueno, venimos, en el transcurso, como les digo, veníamos platicando así de diferentes cosas, pero dentro de lo que era la onda de la música. Y fue chido. Bien, pues estamos por acá. Y vamos a lanzar otro tema, recordando a este tremendo Ozzy que se acaba de ir y que pues de verdad pues a muchos igual, muchos fans, yo creo que sí lo sentimos bastante, ¿no? Y pues vámonos con un tema también muy llegador para soltar las lagrimitas un poco. Ya saben que hay rolas bastante llegadoras que pues sí, como dice un amigo, te sacan una lágrima o más, ¿no? Vámonos con esto que se llama See You on the Other Side, Ozzy Osbourne, de su álbum Osmosis, que era el que estaba promocionando por aquellos años en el 95 cuando vino a México. Y esto dice así. See you on the other side. See You on the Other Side, Ozzy Osbourne, de su álbum Osmosis del año de 1995. Sí, este material lo estaba, ahora sí que promocionando cuando vino a México por primera vez, y esa rola sonó aquí en el Palacio de los Deportes. Yo recuerdo que la escuché, sentía que tenía influencia grunge o algo así esa rola. Digo, no, pues está buena, esa rola tiene así, así. Y pues nunca la había escuchado, era la primera vez que la oía ahí en vivo. Pero pues bueno, se la ejecutaron chido. Y bueno, pues Ozzy Osbourne, creador de grandes rolas, ¿no? Sus rolas, como les digo, unas baladas osbornianas acá muy chidas. Y pues bueno, que son verdaderamente intensas. Y lo que me gustó mucho de las producciones de Ozzy es que cómo iban evolucionando también en cuanto a la calidad de la mezcla, de la, ya saben, de todo el trabajo de producción, que es lo que iba impulsando cada vez más ese sonido que Ozzy pues buscaba, ¿no? También de alguna forma, ¿no? Porque querían ir a la, estar a la vanguardia, estar acá con la evolución de la industria, de lo que estaba sonando, que de lo que estaban haciendo otras bandas, ¿no? También, ¿no? Veían lo que hacían otras bandas, cómo sonaban, y pues trataban ellos como que de estar a la par, ¿no? También buscar algo, una aportación nueva. Y pues para mí Ozzy sí logró, ¿no? Con unas buenas aportaciones, con unas buenas producciones, unos buenos ingenieros lograron ahora sí que llevar ese sonido, ¿no? Más allá, ¿no? Desde estas producciones de la de principal, bueno, para mí la que se me hizo así como también una que marcó así como que una evolución importante fue la de No More Tears, que se me hizo muy cañona, ¿no? Ya desde la entrada de Zakk Wylde ya se venían viendo ya esa evolución del sonido, ¿no? Ya cómo iba pues ya a marcar esa calidad, ¿no? Que ya podemos escuchar en este disco de Osmosis, ¿no? Ya se oye ya un sonido ya bien refinado, bien cañón, que ya no dejaría, ¿no? Ya sus siguientes producciones llevarían lo mismo, ¿no? La misma esencia, una producción bien cuidada y buscando esa innovación también de alguna forma. Bien, seguimos aquí y pues vamos a recordar una de las rolas también bastante chidas y también una balada, ¿no? Así poderosa, así como las que nos dice Luis, ¿no? Que Ozzy Osbourne, pues de alguna forma, pues ya como que impuso, puso, ¿no? O propuso, ¿no? Ya lo que iba a ser la power ballad, ¿no? Vamos a escuchar esta de Goodbye to Romance, que es una balada, pero que tiene ese poder, ¿no? Tiene unas distorsiones muy chidas y el solo también bien potente, ¿no? Y el feeling de la voz también está muy cañón. Así que vámonos con esto que se llama Goodbye to Romance, en vivo, que se llevó a cabo por allá por el año de 1980. Y esto dice así, Goodbye to Romance. There's another called Goodbye to Romans. Love you. Ahí está el tema Goodbye to Romance. Ozzy Osbourne en vivo en 1980. En algún lugar del planeta. Del planeta Tierra. Tocando esa rola. Con tremendo feeling. Como les digo, Ozzy Osbourne nos tenía acostumbrados a ese feeling. Con esas interpretaciones bastante intensas. A ver, platiquen ustedes cómo se enteraron acá de la partida de Ozzy. ¿Cómo fue que se dieron cuenta o se enteraron, ¿no? De lo acontecido. Yo estaba por acá haciendo unas labores aquí en la casa. Estaba haciendo unos trabajos aquí de mantenimiento. Y me agarró un descansito, ya me vine para acá al cuarto y ya me acosté. Digo, no, voy a descansar un rato acá para alivianarme. Y después seguirle, ¿no? Y ya dije, no, pues ya, que llega un mensaje. Y digo, no, pues voy a ver qué mensaje llegó acá en el WhatsApp. Y había mandado un mensaje al chat oficial de Metal Blood y mi buen amigo Lobo. Y ahí con la noticia de que se había muerto Ozzy Osbourne. Y así, pues dije, no, pues a ver qué onda, no, voy a investigar un poquito. Ya investigué un poco más y pues ya efectivamente me enteré. Bueno, ya corroboré que así había sido. Y pues bueno, así fue una cosa así media extraña, ¿no? Porque estaba yo acá descansando, pero al enterarme de la situación y investigar un poquito, pues ahora sí que uno empieza a conectar, ¿no? Con todas esas experiencias, todas esas emociones, todo eso que ha de alguna forma vivido uno con la música de Ozzy y de Black Sabbath. Y pues sí, empiezas acá a conmoverte, a sentir esta nostalgia, ¿no? Y pues empiezas a llorar. De alguna forma yo empecé a llorar así, como de una manera así muy natural, ¿no? Como sin siquiera pensarlo, ¿no? Simplemente es un sentimiento que aflora, ¿no? Que sientes y que empiezas a... Que empieces a expresar simplemente de manera así muy espontánea, muy natural. Y pues bueno, es algo... Pues también que es parte, ¿no? de la experiencia de la vida. El sentir también a tus ídolos, ¿no? A tus referentes musicales y a las personas que aprecias, ¿no? Dentro de lo que es la música, dentro de lo que es este arte, ¿no? Y eso es algo así que pues no ni siquiera lo piensas, ¿no? Simplemente lo sientes y lo expresas. Y eso es lo que se vivió acá en la casa del rock, muchachos. Yo creo que mucha banda, pues igual, de alguna forma, pues conectó mucho, ¿no? Con esa situación y no faltó que se aventara su mar de lágrimas. Bueno, seguimos por acá. Y también estuve leyendo por ahí lo que compartían algunos músicos que participaron o que de alguna forma trabajaron con Ozzy en algún momento. Vinny Appice comentaba, ¿no? De la situación que se llegó a llevar, bueno, que se mencionaba, ¿no? Por ahí que se hizo así como un chisme largo, grande, que pues la rivalidad, ¿no? Que tenía Ozzy Osbourne con Dio, ¿no? Cosa que Vinny Appice desmiente, ¿no? Dice, no, pues no, realmente pues a mí lo que me llegó a comentar Ozzy Osbourne acerca de Dio es de que pues lo admiraba, ¿no? Y veía que era un músico bastante bueno, ¿no? Un gran vocal. Y no había esa, como dicen, ¿no? Esa enemistad o ese conflicto, ¿no? Como lo hacían pensar, ¿no? De que Ozzy Osbourne pues no apreciaba a Dio, ¿no? Pero en realidad, pues no. Yo igual, a lo mejor nunca convivieron chido, pero por lo que comenta Vinny Appice, dice que pues que no, ¿no? Que Ozzy Osbourne pues apreciaba también lo que aportaba Dio a la banda de Black Sabbath. Y eso estaba muy chido. Y algo que pues también está interesante es que la Casa del Rock inició con un disco de Black Sabbath, las transmisiones. Si ustedes recuerdan, los que alcanzaron a escuchar las primeras transmisiones, o la primera transmisión que hicimos, fue un disco de Black Sabbath llamado Heaven and Hell, en donde canta Ronnie James Dio. Y vamos a recordar también a Ronnie James Dio con ese álbum, con ese tema, Heaven and Hell, que también fue de alguna forma apreciado por el buen Ozzy, ¿no? Lo que aportó ese grandioso vocalista llamado Ronnie James Dio. Y vámonos con esto que dice así: Heaven and Hell, Black Sabbath. Aguanten, aquí va. Y esto dice así: Heaven and Hell. We'll be right back. Heaven and Hell, Black Sabbath, de su álbum homónimo, lanzado en el año de 1980. Qué buenas guitarras ahí de fondo. Muy antiguas, como medievales, algo así, como una especie de danza. Te invitan a la danza. Muy buena rola, muy buen disco este de Heaven and Hell, de Black Sabbath. Mientras Ozzy Osbourne estaba haciendo lo suyo como solista, Black Sabbath seguía haciendo buenos discos. También bien cañones y evolucionando también bien cabrón. Y acá con Dio, pues, hizo unas cosas bien gigantescas. Y por acá nos comparte René. Nos comparte René, dice... Acabo un video de TikTok, dice, soy Sharon Osbourne y no voy a terminar mi vida junto a Ozzy en Suiza. Dice, es la explicación de la... ¿qué? Eutanasia de Ozzy, dice, que iba a realizarse junto a Sharon. Ah, sí, se iban a dar cuello, ¿no? Como que ya lo tenían así como planificado, ¿no? Dice, nos vamos acá, ya cuando ya no aguantemos y vámonos. Bien, entonces vamos a ver qué dice aquí. Vamos a escuchar tantito del video. A ver si se escucha por acá. Porque yo no tengo TikTok. Vamos a ver si se ve por aquí. Parece que sí se va a ir. A ver qué dice aquí el video. Soy Sharon Osbourne y no voy a terminar mi vida junto a Ozzy en Suiza. Es cierto que en el pasado dije que si algún día el dolor físico o mental se volvía insoportable, preferiríamos irnos antes de tiempo. Pero esta vez solo viajaré a Suiza para estar a su lado. No participaré en ningún proceso de muerte asistida. Durante años ha sufrido dolores constantes. Ya no puede mantenerse en pie y necesita ayuda para realizar incluso las tareas más básicas. Esta vida sin dignidad lo ha ido desgastando poco a poco. Le he dicho una y otra vez que estoy dispuesta a cuidarlo, pero él ya ha tomado su decisión. Aunque me duele profundamente, también siento alivio al saber que por fin dejará de sufrir. En realidad, yo también pensé en acompañarlo. Pero en Suiza, la eutanasia está estrictamente regulada y solo las personas con enfermedades terminales e incurables califican. Además, nuestra hija Kelly acaba de comprometerse. Fue durante uno de los conciertos de Ozzy que le propusieron matrimonio. Si Ozzy no puede estar presente, yo estaré allí por los dos. Por eso no moriré con él. Porque sé que él no querría que yo renunciara a mi propia vida. Pues ahí está lo que nos comparte René. Acá de Sharon Osbourne echándose para atrás, ¿no? Aparentemente ya había un acuerdo y... dice, ni más, siempre prefiero mejor quedarme. Y ya parece que ya también ya... por ahí hay unos rumores de que quiere que se entierre Ozzy ahí en su jardín, ¿no? Ahí de su casa. Quién sabe si tenga planes también de hacer negocio, ¿no? Igual dice, no, pues aquí ya puedo cobrar las entradas y ganar un varo más. Y seguir ganando varo, ¿no? ¿Quién sabe cómo voy a estar la onda? Pero ya saben que Sharon Osbourne como que se las gastaba muy bien en la onda de los negocios, ¿no? Acá les malpagaba luego a los músicos o más bien luego les robaba los créditos. Y así, ¿no? Aunque ya después se arrepentían y como que de alguna forma pues dicen, no, pues bueno, sí, no lo hice tan chido y no estuvo tan bien eso, pero pues bueno, ahí te va. Ahora sí te voy a recompensar, ¿no? Y eso le pasó a Jackie Lee. Aparentemente pues le prometieron acá que iban a tener créditos en su primer disco y a la mera le salieron con que ya no le iban a dar nada de créditos y que si quería pues se podía ir y podían conseguir otro músico, ¿no? Y que grabaran las guitarras. Pero que iban a borrar todo su, así que lo que había aportado, ¿no? Y Jackie Lee pues aguantó, dice, no, pues me quedo, pues ya que pues ahí están mis rolas ya grabadas, pues mejor ya me quedo aquí y ya. Pues le dieron un sueldo o un varo y pues ahí se mantuvo. Pero pues también no les daban cualquier varo, ¿no? Sí les daban un varito, así que era bastante, pues así, pues que les servía, ¿no? De alguna forma, bastante bien, ¿no? Por ahí platicaban ahí que el bajero, que era el principal compositor de las rolas, pues le daban ahí como unos $60,000, algo así, un poquito más de $1,000,000. Aunque ya después, ya saben, con la venta de los discos, si les iba bien, pues recuperaban de volada ese varo, ¿no? Dice por acá, René, dice, por eso terminó peleada a muerte con Bruce Dickinson y el manager de Judas y los realizadores del Wacken. Porque siempre quería sacar ventaja, ¿no? Sí, ya no los querían también acá en 2-3 festivales. Por eso armaron el Ozzfest también, porque ya no los querían clavar. Y dice, no, pues bueno, si no nos dan cabida, pues vamos a armar nuestro festival. Y armaron su Ozzfest. Pues sí, pero ya saben, pues Ozzy, pues, si acá se dejaba acá, pues que lo manejara, ¿no? Pues era la manager. Dice, no, pues lo que tú digas. Y aparte, pues era su esposa y pues ya, se adaptaba el Ozzy. Él nada más lo que quería era divertirse en el escenario. Bien, una de las rolas que también estuvo así como muy muy emotiva en su despedida de Ozzy, en su concierto, fue la de Mama Ain't Coming Home, ¿no? Que la verdad pues ya no la pudo cantar chido, pero pues la banda conectó mucho, y yo creo que mucha banda, ¿no?, que estuvimos viendo el video, pues también conectamos con la interpretación, la ejecución de Ozzy, pues sí nos sentíamos así como un tanto entristecidos por la manera en la que Ozzy pues ya se veía, ¿no?, ya bastante decaído, que le costaba mucho esfuerzo poder cantar la rola. Y aparte estaba bastante conmovido, ¿no?, porque también lanzó unas palabras de cómo se sentía de estar ahí con la banda. Y pues bueno, pues hizo una interpretación bastante emotiva, a pesar de que pues no la cantó así muy chido, pero pues de alguna forma pues fue intensa, ¿no?, esa experiencia de escuchar a Ozzy Osbourne cantando esa rola por última vez en ese concierto. Vamos a buscar a este tema y lanzarla. No la de en vivo, ¿no? Vamos a lanzar la de estudio. Esa que lanzó con Zakk Wylde en ese disco No More Tears. Justo, dice René, dice, justo en el Ozzfest del 2005 fue que se pelearon con la mayoría de los teloneros. Sí. Sí, sí me imagino que sí tenían esa bronca, ¿no?, de la onda del negocio, de cómo lo manejaban, y pues a muchos no les latía la onda, y pues bueno, se enojaban con ella, con la Sharon principalmente, que era la que pues manejaba el asunto del bar, ¿no? Bien, pues vámonos con esto que dice así, Mama Incoming Home, Ozzy Osbourne, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Mama, Incoming Home, de su álbum No More Dears, Ozzy Osbourne. Bien, muchachos, ya estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy, de este especial que realizamos como un homenaje a uno de los grandes del rock, a un gran vocalista que se acaba de ir, que ha dejado un gran legado y que mucha banda lo va a extrañar, lo vamos a extrañar, con sus travesuras en el escenario, con sus grandes rolas, con sus power ballad, como dice Luis, y con todo ese carisma, esa energía que proyectaba Ozzy Osbourne en los escenarios, y que pudimos vivirlo nosotros aquí en México varias veces. Yo a Ozzy Osbourne lo vi dos veces, les digo, en 1995 cuando vino a México, y cuando se despidió de, ahora sí que su gira de despedida con Black Sabbath, ya ni recuerdo en qué año fue, pero fue en el 2017 creo que fue más o menos, y ya no me acuerdo cuándo fue, pero pues bueno, me lancé también ahí con Alexan a ver esa despedida de Black Sabbath. Llegamos y pues estuvimos ahí viviendo pues la experiencia, ¿no?, de la banda, ¿no?, de ese adiós, ¿no?, de Black Sabbath, que de alguna forma pues ya llegó a su fin con la muerte de Ozzy y con ese concierto que dieron el pasado 5 de julio. Pero se cerró el capítulo principalmente por la muerte de Ozzy, ¿no? Ya se acabó la historia. Bueno, hasta ahí llegó la historia de la agrupación. Y pues bueno, vamos a cerrar la transmisión. Así que haya segunda parte, dice. Clausen, con su programa Exen del jueves pasado, ya dijo que habrá segunda parte. Pues ahí está. Si ustedes dicen segunda parte, nos aventamos una segunda parte y la lanzamos. Porque de Ozzy Osbourne hay muchas cosas que hablar, ¿no? Cuando vino en el 95, se lanzó a las pirámides de Teotihuacán. Y estuvo por ahí. Hay unas fotos ahí donde está pues, comprando unas artesanías. Hay un niño con él ahí ofreciéndole acá unos objetos, acá tipo prehispánicos o prehispánicos, y pues Ozzy ahí como que negociando, y ya después unas fotografías también ahí junto a las pirámides, y con su chalequito acá muy folclórico. Y ya saben, la banda venía, todas las bandas por lo regular, o muchas de las bandas que vienen acá a México por primera vez, se lanzan a las pirámides a conocer algo de lo que pues dejaron los antepasados, ¿no? Ya saben, las culturas acá mesoamericanas que estuvieron por aquí, los aztecas y otros, los teotihuacanos, y pues bueno, se lanzan a lo que les queda más en corto y pues a disfrutarlo, ¿no?, y a sentir esa vibra, ¿no?, como lo hizo Jim Morrison en su momento cuando vino también por acá, y como lo hicieron nuestros amigos de Vigor, ¿no?, cuando les recomendé que se lanzaran a las pirámides, que después se sentían bastante cansados, ¿no?, diciendo, no manches, nos dijiste que estaba bien cerquita y está re lejos, dice, como casi 2 horas de camino. Le digo, no, pues es lo más cerca que hay, y es más, pues todos los, por lo regular, los músicos que llegan acá a México, pues lo primero que se les recomienda es ver las pirámides. Pero después me dijo ¿cómo se llama? Denis, dice, no, pues sí, pero sí estuvo chido, dice, pero quedamos bien cansados, porque tenían que regresar a tocar, y eso fue lo que los agotó. Y acá Luis Lobo, hay muchas rolas más por recorrer, dice Luis Lobo. Dice, Ozzy Osbourne, 28 de agosto. Ahí está el muñequito. ¿Ya viste, Luis? El del Ozzy Osbourne acá con su cruz que dice Ozzy. Sí, es de esa época y ese muñequito lo ocupaba en su página de internet. De gran concierto, parece de los deportes, boletos disponibles. Y yo estuve ahí en ese concierto, estuvo muy chido. Pues ahí está. Entonces, dice por acá, René dice, bueno, no más por dejar polémica y para la segunda parte. Dice, como opinión personal, Black Sabbath con Ozzy nunca me gustó. Pues ahí está. Y bueno, pues ya es la opinión de René. Y sí, pues este es válido, ¿no? Que la banda también se manifieste. Como les digo, pues a mí este es... Me quedó de ver Ozzy Osbourne cuando vino a México con Zakk Wylde, porque no llegó Zakk Wylde, llegó John Holmes y dijo, chale, pues como me hubiera gustado mucho ver a Zakk Wylde en vivo. Bueno, en ese concierto, ¿no? Que era el que yo esperaba bien, cabrón, ¿no? Pero también aún así lo pasé chido. Y dice por acá, dice que es que ya lo comparas con Ronnie James Dio y pues está, y ahora sí que Ronnie James Dio pues era otra cosa, ¿no? Estaba muy cabrón. Pero pues bueno, ya sabes, pues las bases de lo que fue Black Sabbath, pues ya lo propuso, ahora sí que la banda completa con Ozzy, ¿no? Pero pues bueno, es que eso es así. Pues para la segunda parte, ¿no? Ahí vemos, dice, ahí estuvimos, dice Luis Lobo, también estuvo acá en el concierto de Ozzy Osbourne, cuando vino a México, el 28 de agosto de 1995. Pues ahí está. Y fíjense, y estuvo chido también la despedida del 5 de julio, porque vimos a la banda completa, ¿no? Bill Ward, pues hacía falta también, porque yo recuerdo cuando vino Black Sabbath acá en su despedida, pues no vino él y también hubiera estado chido, ¿no? Y como que también te quedaste así como que con las ganas de ver a toda la banda completa y sentir esa esencia, porque pues ya saben, los músicos le imprimen su propio toque, su esencia, y no es lo mismo, ¿no? Cuando falta uno, como que sí, ahí también se sintió esa ausencia de Bill Ward. Pero pues bueno, acá ya en el concierto que dieron en Birmingham este pasado 5 de julio, pues estuvo ahí presente y la vibra, la verdad, estuvo bien cabrona. A mí, bueno, yo sí la percibí, eso que no estuve ahí, pero vi los videos y dije, no manches, qué cosa tan chingona. Y pues bien, pues vamos a dejar hacer una segunda parte igual, entonces, como dicen acá la banda, y el próximo sabadito hacemos la transmisión y por aquí seguimos platicando de Ozzy, porque pues, es algo chingón tener acá y despedir a uno de los grandes, pues de esta manera, ¿no? Así recordando sus grandes rolas, porque pues la verdad sí, como dicen, algunos sí nos gusta mucho, otros no tanto, pero los que conectamos con él, pues lo sentimos bien cabrón. Y pues bueno, hay que homenajearlo, ¿no? Como dicen, ¿no? Lo más que se pueda. Y pues bueno, Luis Lobo acá propone también esta de la segunda parte, pues va. Y René, pues usted ya sabes, la próxima semana también podemos lanzar varias rolas de Black Sabbath con Dio, porque pues también así como les dije hace rato, que Ozzy también de alguna forma reconocía a Dio, ¿no? A pesar de que se comentaba mucho de que había una rivalidad que en realidad no existía, ¿no? Para Ozzy, ¿no? Como mencionan algunos que pues, estuvieron cerca de Ozzy y que lo oyeron comentar acerca de Ronnie James Dio, ¿no? Que era una gran voz y que la verdad pues hacía una buena mancuerna con Black Sabbath. Y pues rolas que nunca iba a cantar Ozzy Osbourne, ¿no? Ahora sí que Dio cantaba las de Ozzy, pero Ozzy nunca iba a cantar las de Dio porque pues no había con qué. Y dice René, dice, solo Dio, dice. No solo Dio, dice René. O sea, ahí está, no solo Dio, sí. Black Sabbath con Tony Martin, a mí también me gustaba mucho esa etapa. Sí, fíjate que con Tony Martin también estaba bien cabrona porque también cantaba bien perro. Sí, yo he escuchado poco de Tony Martin, pero sí lo que he visto de sus conciertos, dije, no manches, cantaba también bien chido acá, bien cabrón. Entonces tuvieron varias etapas muy chidas. Y acá dice también René Tony Martin. Sí, pues sí, digo, grandes vocales. Muchos vocalistas muy buenos, esos vocalistas muy buenos que tuvo Black Sabbath. La verdad que sí le aportaron mucho. Y es lo que mantuvo a Black Sabbath de alguna forma también en el escenario, ¿no? Que no claudicaron, no se detuvieron. Y siguieron sacando material, ¿no? Y eso es lo chido, ¿no? Bien. Y acá estamos a punto de cerrar la transmisión. Y también por ahí comentaba también este Jackie Lee, ¿no? Que ya cuando venía de retorno ya para acá, para el Gabacho, porque él vive en Estados Unidos, dice que recibió un mensaje. Dice, no, pues recibió un mensaje ya cuando iba llegando yo por acá al Gabacho, acá a mi casa, de Ozzy Osbourne, ¿no? Que me decía que qué onda, ¿no? Que tenía ganas de platicar con él, que cómo se le había pasado en el concierto, que se le había pasado chido. Y que pues esperaba verlo, ¿no? Que más o menos sabía dónde vivía, ¿no? Dice, no, pues sé que vives en tal lugar, y pero sí me gustaría ver, estar contigo, porque no tuve la oportunidad de platicar acá en el concierto mucho contigo, ¿no? Estuvimos ahí muy ocupados, muy atareados, y la verdad pues no hubo chance de convivir. Pero sí quiero ir a verte y estar charlando contigo, ¿no? Platicar pues ahí un rato, ¿no? Recordar momentos y pasarla bien. Y pues bueno, Ozzy Osbourne tenía esa intención de reencontrarse con sus antiguos músicos y camaradas, ¿no? Y Jackie Lee pues era uno de esos que pues de alguna forma pues compartió muchos escenarios y participó en grandes proyectos, ¿no? En los discos que grabaron. Y pues bueno, pues eso ya no se realizó, pero pues al menos estaba la intención de ese acercamiento, ¿no? Con sus antiguos camaradas, que muchas veces los dejas olvidados y pues ya no los ves o no te acuerdas casi de ellos. Y en momentos complicados muchas veces como que llegas a pues ese ¿cómo decir? Esa sensibilidad, ¿no? De la persona en cuanto dice, no, pues hay cosas que tienen un gran valor, pero hay veces que no nos damos cuenta, ¿no? de lo que valen y de lo que han aportado a nuestras vidas, ¿no? Entonces por eso ya pues deciden pues remendar, por así decirlo, ese camino, ¿no? Dice, incluso los palomazos con Lem y el mismo Dickinson y el Halford, sí, fíjate que sí, porque Halford también cantó con Black Sabbath. Acá les hizo unos paros acá en vivo y hasta de repente se equivocaba Halford. Y hay unos videos ahí donde se equivoca bien cabrón y pues hasta la banda, pues la gente, ¿no? El público le aplaude, ¿no? Porque se le va la rola. E inclusive hay unas rolas que las canta bien feas Halford, ¿no? Que no las canta chido. Pero pues él estaba siempre pues dispuesto pues a hacer el paro, ¿no? También ahí cuando Black Sabbath no tenía vocal y pues ahí les hacía el paro, ¿no? Pues sí, pues fíjense, todo este material que dicen pues lo podemos compartir en la próxima. Y ahora sí que vayan haciendo una lista por ahí y vayan compartiendo todo esto y lo vamos acá organizando y lo lanzamos, ¿no? Aún me falta descubrir a fondo la etapa con Ian Gillan. Ese disco me falta desmenuzarlo. Sí, ese disco está bien, bien loco. Digo, Fabián lo trajo por acá y lo estuvimos checando. Y dije, no mames, bueno, dije, no manches, estaba bien cabrón, bien loco. Pero da hasta como miedo ese disco, cabrón. Yo me cae que lo escuché y dije, no mames, está bien cabrón, bien, bien, bien tenebroso. No sé cómo lo sentí, pero sí se me hizo así como muy loco. No es nada comercial, pero tiene una cosa así como muy, muy, muy densa. Escúchalo, lo voy a decir a fondo y vas a ver. Y a ver qué onda, ¿no? El Fabián, lo traté de localizar al Fabián hoy para que se conectara también acá a la transmisión para que platicáramos, porque pues él es también un gran fan de Black Sabbath. Pero pues no lo pude contactar, no contestó la llamada, le mandé WhatsApp y tampoco. Pero voy a ver si lo localizo en la semana para que se conecte la próxima transmisión y nos platique sus experiencias. Y acerca de ese gran disco también de Heaven and Hell y este disco que comentas de Ian Gillan, de la etapa de Ian Gillan, que nada más grabó un disco, ¿no? Ian Gillan, muy cabrón, sí, la verdad que estaba muy loco, cabrón, está muy loco ese disco. A Ian Gillan creo que ni le gusta el disco, pero la verdad que a mí se me hace muy loco, ¿eh? Así, pues muy cabrón, muy locochón, así muy, muy, muy de miedo ese disco. Bien, pues vamos a terminar la transmisión con esa rolita que está sonando de fondo, ¿no? Que está muy chida. Dice, muy cabrón, dice René. Bien, pues, bien, muchachos y muchachas de la Casa del Rock, vamos a cerrar la transmisión con una rola muy chida que toca Jackie Lee. Y es una rola bastante conocida también. Y esto se llama Shot in the Dark. Escúchenla acá con todo y sientan ese feeling de Ozzy Osbourne, Jackie Lee y toda la agrupación tocando esta rola que tiene un gran feeling. Cuídense mucho, dice René, abrazos. Y nos estamos viendo en la próxima. Acuérdense de visitar cdmxlacasaradio.com, CDMX La Casa Radio en Facebook y estar en contacto, ¿no? Bueno, cuídense mucho. Soy Arturo Shendra. Nos estamos viendo en la próxima y vámonos con Ozzy Osbourne, con Shot in the Dark. Escúchenla y préndanse chido y suelten una lagrimita o una risa o una mentada, lo que quieran. Lo que quieran. Y vámonos con esto. Shot in the Dark, Ozzy Osbourne. Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.